Hola a todos. Les da la bienvenida a su amiga Grace Conde a una cápsula ecológica donde hablaremos sobre el reciclaje, práctica muy de moda en la actualidad. El reciclar es un acto de suma importancia para la sociedad, ya que supone la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que de otro modo serían desechados, contribuyendo a formar más cantidad de basura y en última instancia dañando de manera continua el planeta. El reciclaje está directamente ligado con la ecología y con el concepto de sustentabilidad, que dicta que el ser humano debe poder aprovechar los recursos que el planeta y la naturaleza le brindan, pero sin abusar de ellos y sin generar daños significativos al medio ambiente. El reciclaje es una pieza muy importante en la conservación ambiental, ya que es a partir de él que se puede contribuir a limitar la contaminación y además reutilizar los diferentes recursos de manera continua. Cuando hablamos de reciclar o de reciclaje, hacemos referencia entonces a un acto mediante el cual un objeto que ya ha sido usado es llevado por un proceso de renovación en lugar de ser desechado. Cada vez que reciclas un producto, ahorras la misma cantidad de material que se necesitaría para fabricar uno nuevo. Esto es muy importante porque normalmente los procesos utilizados para obtener los materiales vírgenes son muy dañinos para nuestro medio ambiente y a veces para la gente también. Un ejemplo de esto son las minas, donde se obtienen diferentes tipos de metales, donde afectan las estructuras geológicas y a menudo contaminan los suelos y cuerpos de agua cercanos, lo cual puede perjudicar la salud de las personas que viven y trabajan en esa área. Como ya escuchamos, el reciclaje es muy importante para la preservación del medio ambiente, ya que cuando uno recicla se obtienen varias ventajas. Con el reciclaje se evita el desperdicio de la materia prima y recursos no renovables. Además, se ahorra energía y se evita la contaminación. Es así como llegamos al final de esta cápsula, la cual espero haya sido de tu agrado. No olvides seguir nuestro blog y transformar tus desechos en hechos. ¡Hasta la próxima!